Bueno, Carlos Vega, nos estás escuchando, adelante. Muy bien, nosotros estamos en el Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional de La Rioja. Hay una primera etapa, va a ser inaugurada hoy, va a contar con la presencia, bueno, del rector de la Casa de Altos Estudios, del Enrique Daniel Tello Roldán. También va a estar presente la vicegobernadora de la provincia, Teresita Luna. Mientras tanto, y esperando la presencia de las máximas autoridades, nosotros estamos con Eduardo Delgado, quien es secretario de Ciencia y Técnica, ¿no?, de la Universidad Nacional de La Rioja. Bueno, un poco para comentarnos acerca de esta primera etapa de inauguración, los trabajos que van a hacer, bueno, y en fin, el funcionamiento que va a tener este Centro de Investigaciones de la UNLAR. Buenos días, un gusto estar con usted. Bueno, hoy estamos inaugurando el Centro de Investigaciones e Innovación Tecnológica, este centro que es un edificio de 2.500 metros cuadrados, donde van a funcionar tres institutos de investigación: el Instituto de Nanotecnología, el de Biotecnología y el de Energías Naturales Renovables. Estos tres institutos marcan, a partir de este momento, un hito, un jalón importante en nuestra investigación, lo que es ciencia y tecnología, ya que son tres áreas de investigación que han sido fijadas como prioridades a nivel mundial. Y en nuestro país, prioridades por el Plan Bicentenario de Ciencia y Tecnología y por nuestro Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología, así lo han determinado. En cuanto al funcionamiento de este centro, de este edificio, es un edificio que está siendo dotado de toda la automatización en cuanto a su funcionamiento, desde la apertura, cierre, seguridad, la seguridad y la climatización interna, porque van a funcionar equipamientos de alta tecnología donde requieren un funcionamiento a cierta y determinada temperatura, con otras variables que deben ser controladas, desde también la automatización y el aprovechamiento de energías naturales renovables, desde su riego, su iluminación. Es en cuanto a la ilmótica y ormótica, que la tecnología se incorpora al funcionamiento desde el edificio, pero lo importante y rescatar de esto es que se van a trabajar en líneas de investigación muy importantes, donde la ciencia y la tecnología y lo que se va a investigar en el centro de investigación, bueno, ya es algo muy importante, marca un hito en cuanto no solo a nuestra universidad, sino también para la región y a nivel internacional, porque acá van a venir a capacitarnos a nosotros y van a venir a trabajar importantes científicos de nivel mundial, que se van a integrar a los nuestros, que ya tenemos algunos formados, y que otra gente joven, alumnos y egresados se están integrando a los distintos proyectos de investigación que ya están en marcha en este centro de investigación. Esta primera etapa de investigación, de inauguración, ¿va a permitir ya comenzar a trabajar en alguno de los lineamientos de trabajo que tiene previsto este centro? Sí, acá ya con lo que se inaugura hoy ya se están integrando el equipamiento, ya se está trabajando la parte administrativa y funcional, y en un plazo muy, muy, muy cortito que está ingresando el equipamiento de más alta tecnología, donde sí requiere de una integración y una puesta en marcha, una puesta en prueba de la calibración de los equipos, que ya nos va a requerir un tiempo un poco más importante, pero esto sí, ya a partir del lunes acá hay gente trabajando. ¿Cómo va a ser el vínculo, la integración de las investigaciones que se hagan, que por ahí son de utilidad pública, ¿no?, que sirven también como para implementarlas como políticas de Estado para el gobierno de La Rioja, ya sea, bueno, en salud, como así también en materia energética? Sí, la universidad siempre está investigando y su objetivo es investigar sobre problemas que tiene nuestra sociedad y de la aplicación de nuestros descubrimientos, de la aplicación de la tecnología, y que el Estado pueda tomar eso, es libre, por supuesto. El Estado fija sus políticas, en cuanto me refiero al gobierno provincial y nacional, y ellos sí, la universidad está abierta a trabajar incluso en temas específicos que el propio Estado le pueda encargar a la universidad. Siempre lo ha hecho así, lo hace y lo va a seguir haciendo, por supuesto. Muchas gracias, señor. No, gracias a usted. La palabra del ingeniero Eduardo Delgado, quien es secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Rioja, comentándonos acerca de esta primera etapa de inauguración, ¿no?, del Centro de Investigaciones Científicos de la Universidad Nacional de La Rioja, que funciona acá sobre Avenida Luis Bernet, prácticamente al lado, ¿no?, del Hospital de Clínicas Virgen de Fátima, también entidad que depende de la Universidad Nacional de La Rioja. Muy bien, gracias, Carlos. Volvemos enseguida para la despedida, ¿sí? Hasta luego, gracias. Hasta luego. 11:30 en punto. Noticias con Buenos Aires, José. Ya volvemos. Cadena Nacional de la Buena Gente.